que es en el marco de lo que es el mes de la mujer, ¿eh? Lo que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y acá se viene una actividad que la verdad que está buenísima, Encuentro de Mujeres y Disidencia. Mirá vos el título, va a ser este sábado 12 de marzo a partir de las 16:30 en el club, si no la ve, en el club, que es el querido Club Comunicaciones. Le damos la bienvenida para charlar sobre esto a Natalia Curcho. Natalia, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ahí está, Natalia, un gustazo tenerte en el programa para hablar de esta actividad. Buenísimo esto de el título, ¿no? Las disidencias. Contanos un poquito cómo surgió esta iniciativa. Bueno, son iniciativas que ya vienen sucediéndose hace tiempo, por ahí no tanta periodicidad, pero siempre que tenemos la oportunidad de encontrarnos para generar lazos y redes, lo hacemos. Y bueno, como también marzo ha sido un mes que es importante para nosotras, la lucha es constante, claro. Pero bueno, se reivindica en el mes de marzo y bueno, ahí surgió entre algunas compañeras, desde el club hay dos chicas que son trabajadoras de ahí, que gestionan también movimientos culturales. Bien. Y a mí me convocaron y ahí se fue armando un poco la red, y se fueron sumando otras personas y voluntades. Buenísimo. Aparte, lugar extraordinario, ¿no? Plena Costanera, Club Comunicaciones, gente amiga, buenísimo. Esto que ha tenido sus emprendimientos ya. Sí, sí. El año pasado también hicimos... Un poco a último momento, pero fue buenísimo, estuvo próspero, llegaron como 300 personas. ¿Viste? Después de la marcha, eso sucedió el 8M, y bueno, a raíz de eso también que se quiso volver a vivenciar algo parecido, pero esta vez con un poco más de organización y con otras personas en la colaboración y aportando otras ideas también. Bueno. Está buenísimo porque sí, es al aire libre, se pasa bien. Seguro. Pasa bien. Natalia, aparte, la propuesta está cargada de actividades, ¿no? Porque va a haber stand, obviamente, lo que es la feria, pero va a haber talleres, va a haber información, está buenísimo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser una instancia de así como de compartir información, tanto física, digamos, como teórica, ¿no? Y hay como agrupaciones acá en Concordia. Yo soy de Concordia, pero estuve mucho tiempo afuera y también es una forma de conocer lo que tienen las agrupaciones y colectivos y también personas que trabajan de forma más independiente, pero que tienen cosas muy interesantes que compartir con la comunidad. Y bueno, entonces lo que hacemos es nuclearlo para que también entre nosotras nos conozcamos, más allá de compartirlo al público en general, que bueno, que es clave, ¿no? Que llegue a más personas. Perfecto. Los talleres y la información apuntan a este escenario de lo que es la lucha, las conquistas y lo que falta, Natalia. Sí, totalmente. Perfecto. O sea, está pensado por mujeres, mujeres que vienen trabajando y reflexionando en de la igualdad de género, el género y la erradicación de la violencia, ¿no? Hacia las mujeres y disidencias, desde diferentes campos. Entonces sí, los talleres van a ser abiertos, gratuitos, con una contribución consciente, voluntaria. Perfecto. Y van a ser temáticas diversas, de salud menstrual, de parto respetado. Mira qué bueno. Menopausia, que es una forma de nombrar la menopausia, que se habla muy poco sobre eso, de autogestión de la salud para la mujer a través de las plantas medicinales. Qué bueno. Interrupción tarea del embarazo, bueno, talleres de danza también, conexión con el cuerpo, no, va a estar completito. Perfecto, la invitación se abre a la comunidad en general, Natalia, ¿o no? A la comunidad general. Perfecto. Natalia, aparte vamos a tener los eventos culturales que también siempre nos tienen acostumbrados y que se ponen muy buenos. Sí, no, eso no. Yo soy artista, trabajo en el campo de las artes escénicas y en la danza, y bueno, para mí es fundamental también poder enriquecernos y conocer a las artistas mujeres y disidentes que están en esta ciudad. Así que bueno, vamos, va a estar en poesía Andrea Baquela, Andrea Vargas, Brenda Araujo, Expósito Música, Victoria Dubarry, es una cantante de rap, y después La Suru, que es un grupo de mujeres que hacen batucada, y a lo último estará musicalizando San Elordi y Selena. La Jan, grande, ahí polenta la Jan. Natalia, te pregunto, más allá de lo que es puntualmente las actividades, ¿cómo estás viendo el escenario con un caso emblemático que pasó en Palermo, ¿no? Esto en la calle, en un horario, una violación, un grupo de tipos que hacen esto terrible? ¿Cómo estás viendo la cifra de femicidios que nos alarman? Estamos hablando de un femicidio cada 30 horas en lo que fue el año pasado, terrible. ¿Cómo lo estás analizando? ¿Cómo lo estás viendo, Natalia? Paso por diferentes estados, la verdad. Como que a veces que me gusta hablar del tema y a veces no. Sí, obviamente. Ya que preguntás, sí, fue muy alarmante, muy impactante, porque no dejas de atravesarnos, por más de que se intente naturalizar, para nosotras no es natural, ¿no? Como que la sociedad es bastante indiferente a esto, porque bueno, hay un porcentaje también de masculinidades que acompañan y otros que no tanto. Entonces, bueno, no nos queda otra, por eso estos encuentros también son fundamentales para poder hablar sobre estas cosas y poder ponerle voz. Yo creo que hay mucho de eso, de que nos pasan cuestiones por ahí más en el detalle que las dejamos pasar. O situaciones de violencia cotidiana, ¿no? Que no las hablamos, no las comunicamos, y por ahí pasan años hasta que podemos hablar con alguien, y eso, la verdad que lo que hace es postergar la evolución. Entonces me parece que es clave, como se dice siempre desde el colectivo, la salida es colectiva, y creo que es así. Está bueno lo que hace. No queremos que pasen estas cosas. Entendemos que bueno, que el proceso es lento, porque una piensa de que bueno, que no puede suceder algo así, ¿no? Que es un acto animal y pasa y sigue sucediendo. Entonces hay una situación de hartazgo desde adentro que se traduce por un lado a veces en, bueno, me desconecto un poco porque es mucho, y por otro lado en lucha, ¿no? Como no, pero no me desconecto, pero tengo que salir a la cancha y seguir luchando, porque no queremos una muerta más, una desaparecida más, una persona más violentada. Queremos un mundo mejor, porque vienen niños también, y niñas y niñes, las nuevas generaciones, y necesitamos también dejarlo un mundo mejor. Sin duda, está buenísimo el análisis que haces. Natalia, el aspecto positivo de esto y del rol que juegan estos colectivos, ¿no? Es que el tema está en agenda, más allá de lo que se puede hacer y se está haciendo mal o lento, como lo describiste bien vos, por lo pronto está en agenda, y eso es importante, y por ahí juega un rol importante los colectivos y esta congregación de las mujeres en su lucha, ¿o no? Yo creo que es transversal, ¿no? Como el feminismo, en este caso, atraviesa todas las problemáticas que tienen que ver con el abuso, con el exterminio, con la expropiación. Entonces, sí, es una agenda constante, activa y cotidiana que está, como te digo, a cada momento y a cada instante, empezando por uno mismo, misma, en la reflexión, ¿no? Natalia, y te hago otra pregunta, sin ánimo de generar una controversia, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cómo ves en tu análisis el rol que puede jugar el Estado en todo esto? El Estado como tal, la justicia lenta, programas para que puede hacer el gobierno, ¿cómo estás viendo todo eso? Sí, se ve todos, o sea, los reclamos que se hacen también son reclamos al Estado, ¿no? Porque somos el Estado, entonces, sí, siguen habiendo, sigue habiendo violencia, creo que, bueno, va a seguir habiendo reclamos. Tal cual. Políticas de Estado que todavía, proyectos de ley que todavía no salieron y políticas de Estado que no se implementan, están en la lista, pero no están en la práctica, y creo que eso también se refleja en cada uno, ¿no? Que a veces uno tiene teorías y se las sabe todas, pero después a la hora de aplicar, no está la voluntad o no están los recursos o desaparecieron los recursos. Bueno, yo no me voy a meter en ese lugar porque trabajo más desde el plano artístico, pero se lo podría dejar a una compañera para que te dé una respuesta un poco más. No, pero está, Natalia, está genial el análisis que estás haciendo, está bueno. Y obviamente que surgen interrogantes y tiene que ser así, pero estaría bueno empezar a tener respuestas para esos interrogantes, ¿no? La justicia, la fiscalía de género, el accionar más rápido cuando hay violencia de género, la verdad que está bueno, ¿eh? Sí, decime. Si no hay una puja de parte del pueblo que pueda levantar la voz y hacer visible lo que está encajonado, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, no nos queda otra que seguir ocupando las calles, las plazas y los territorios. Perfecto, ¿no? Y esta parte que vos me decías, ¿no? Cosas que se han aprobado por ahí en las cámaras y que no hay aplicación. Bueno, la ESI es un ejemplo claro de esto. Si bien hay gente que la maneja muy bien y la lleva a la educación, hay otros que directamente ni las tocan, y es triste que esto pase, ¿o no? Sí, hay muchísimo por hacer. Hay mucho por hacer, pero bueno, a mí me sirve enfocarme en lo que ya venimos haciendo y no perder de vista todo lo que todavía necesitamos seguir conquistando para una igualdad de género y para tener más paz. Buenísima la charla. Natalia, antes de despedirte, reiteramos la invitación. 16:30, si no me equivoco, es donde empieza toda la actividad en el Club Comunicación, en el club. En el club, se llama el club, y es el Club Comunicaciones, que está como al final de la costanera, enfrente a los food trucks. Ahí está. Ahí nos encontramos a partir de las 16:30, va a ser un fiestón y un momento muy, muy lindo para compartir y llevarse información a casa también. Perfecto, Natalia, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperemos seguir teniendo charlas de esto, porque para mantener en la agenda estos temas y la cultura está bueno charlarlo. Así que te agradezco mucho la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias, ustedes también, que tengan un buen día. Ahí está, qué linda charla. Es Natalia Curcho.